¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio. Y esto es también Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio. Que hacemos cada jueves la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Después del intermedio de la semana pasada con la Feria del Caballo, estamos aquí de nuevo. Saludos, don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. Don José Luis Parra. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Alfonso, que es el que os habla. ¿Qué tal esa feria? Bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Se corta, pero... ¿Corta? Demasiado corta, no. Corta, José Luis, y de la mala tarde. Se nota que es usted profesor. Yo. O conserje de pabellón deportivo. Los conserjes tienen ahí vacaciones que los... ¿Qué? Los conserjes tienen ahí vacaciones que los profesores. No. No. No. No. Sí. No. No. Depende. Depende. Sí, sí. Todos los colegios, el conserje tiene ahí más vacaciones que el profesor. No. Sí. Ni los auxiliares administrativos tampoco, ¿eh? Igual. No. No. Por ejemplo, en verano los profesores tienen 2 meses, un conserje tiene 1 mes. No. Exacto. Y, sí. No. Que sí. Los conserjes y se turnan y tienen los 2 meses. No. Te digo yo que no. Depende del director. Porque hay directores que obligan al auxiliar administrativo a estar en verano. No, eso es lo que tienen hay, que ¿sí? estar lo mismo que ellos. No, no, no, no, no. No, no. Tienen que estar lo mismo que ellos. No. El mes de julio, mientras no. se matriculan. No. Sí. Que no. Que sí. Te lo bueno, digo. Bueno, para la semana que viene más, te lo hablamos, más datos, más datos porque... te digo de auxiliares administrativos laborales de la Junta de Andalucía que el director dice trabaja en verano y trabajan en verano. No, trabajan en verano, no. Trabajan 2 semanas en julio para hacer matrículas. Ya está. Tienen 1 mes de vacaciones, como todos los laborales. Mes y medio. No. Yo cerca de 2. No. ¿Sí? Yo, pero no, lo sé yo porque te digo están allí de primera mano, vamos. Te digo que personal... Yo he visto conserjes trabajando, ¿eh? Hay dos administrativos. Tú vienes esta semana y yo vengo la que viene. Y el que no tiene que ir, pues está en su casa cobrando. Y lo dejamos para otro... Hay 2 conserjes. Lo dejamos para otro el tema. El instituto grande. ¿Vienes tú mañana? Sí, pues no vengo yo. Yo te puedo decir... Como no hay niño ni hay nada... No, no. Con que haya uno para abrir la puerta y cerrarla, cuando se vayan los... Te digo que hay colegios donde el director le dice al auxiliar administrativo, no... ¿Tu convenio qué dice? mes de vacaciones, ¿no? Pues mes de vacaciones, es lo que tienes. Y vas a estar aquí solo. Pues, ¿qué tienes que venirte aquí solo? Pues tienes que venir. Será los menos, yo no conozco ninguno. Normalmente los menos, pero los hay. A ver, los hay, como las meigas. Bueno, entonces no conozco ninguno. Hablamos de astronomía, no de asuntos sindicales. Entonces. Tenemos previsto hoy un tema. Tengo varios temas. Uno que os propuse y otro que no os he propuesto, pero bueno, que como soy sapiencia pura, pues lo vaya a sacar para adelante. Os planteé el fuego, ¿por qué? Porque el otro día venía en el coche y vi una hoguera, ¿no? Y a mí el fuego siempre me ha interesado de pequeñito, de cómo está hecho eso, porque es una cosa que si la toca te quema. Pero da la sensación de que es como gaseosa, ¿no? O que la puedes atravesar con una mano. Y yo, bueno, hace mucho tiempo yo creo que casi nunca hemos explicado concretamente qué es el fuego. Y luego lo relacioné con el tema de la astronomía porque digo, hay que ver que en el mundo antiguo se pensaba que el sol era una bola ardiendo y hoy todavía hay gente que lo piensa. Que fuego lo que hay en las estrellas, que no es fuego. Pues de todo eso voy a hablar esta noche. ¿Qué es el fuego? Todos miramos a Alito, porque está mirando para arriba, José Luis está mirando para abajo. A lo físico. Me da la explicación física del asunto. ¿Qué es el fuego? O química, ¿no? O química, ¿no? Venga. El fuego es la energía resultante de una combustión. Eso es. Dicho lo cual, ahora aclare usted. Eso es química. Combustión es cualquier cosa que se quema, se combina con oxígeno, eso es combustionar. Uh-huh. Se combina con oxígeno y se produce CO2 y agua. Yeah. Por ejemplo, butano más oxígeno, uh-huh. CO2 y agua, con desprendimiento de energía. Ese desprendimiento de energía es el fuego. A veces el fuego, a veces no se llega a formarse llama, pero normalmente se forma llama. Cuando es un hidrocarburo, butano, propano, etcétera, uh-huh. se forma una llama muy llamativa, muy cuando combustiona correctamente, muy azulada, que es la que tenemos los quemadores y en los termos y demás. Y esa energía que se desprende es lo que es el fuego, la energía que se desprende de una combustión, de una reacción de combustión. ¿Qué diferencia hay entre una combustión y una oxidación? La oxidación es diferente, también es combinación con oxígeno, pero el oxígeno se incorpora a, nuevamente a ese metal o a esa sustancia, formando un óxido. No es una reacción que desprenda energía como la combustión, ¿vale? Si tú ¿son comparables? Coges hierro, en ciertas circunstancias coges hierro y oxígeno. ¿Son comparables? ¿Cómo? ¿Son comparables o no? No, el desprendimiento de una reacción de combustión es un tipo energético. De reacción. Y una reacción de oxidación-reducción es otro tipo completamente diferente. Sí. Entonces, lo que tienes al final es óxido de hierro, es un óxido, ¿de acuerdo? En condiciones adecuadas, sabéis que la humedad y todo esto favorece la corrosión y la oxidación, pero no se incorpora, digamos, el hierro no arde y se transforma en agua y CO2, que es de lo que se trata la combustión. La combustión es combinación con oxígeno formando H2O y CO2. La oxidación es una reacción química lenta. Normalmente. Hay cosas que se oxidan y se reducen muy rápidas también. Sí. Todos pensamos en el hierro, pero cuando se oxida el sodio pega un explotillo muy grande. Sí lo hay. Bueno, pero es que el sodio de por sí es muy reactivo para cualquier cosa. El sodio es... Pero que, así para aclarar un poquito lo que estaba diciendo, que para una combustión rápida, el fuego, y tiene que ser partir de una sustancia orgánica o con compuestos de química orgánica, que se le llama, que es todos los compuestos que contienen carbono, hidrógeno, en las mayores proporciones, carbono, hidrógeno. Y alguna otra cosa. Y alguna otra, por ejemplo, algún flúor, algún... Cuando... Pero... El hidrocarburo, por ejemplo, el butano, el propano y demás, claro. Son nada más que carbono, oxígeno y hidrógeno. Ya está. Carbono y hidrógeno. Bueno. En cambio, por ejemplo, si tú pones a quemar madera, es un compuesto orgánico, también tiene gran componente de carbono y tiene otras muchas cosas. Pero al fin y al cabo lo que hace que es convertirse en una ceniza, un residuo sólido, más CO2 y agua, que es lo que se desprende en el humo. Cuando nos quemamos una mano o alguien se quema, se ha carbonizado. ¿Por qué? Porque lo que queda, como tú eres materia orgánica en su en la mayor parte de tu cuerpo eres materia orgánica por ser un ser vivo compuesto de carbono. Lo que queda es carbono. El carbono es residuo ese negro que queda. ¿La ceniza es carbono? Sí, es su mayor parte. Y cuando una cosa se carboniza, desde un filete que pones a la plancha y se te pasa y se queda negro, ¿vale? Eso se dice que se ha carbonizado porque casi todo lo que queda es carbono. El oxígeno y el hidrógeno que tiene y las otras demás cosas se han solido ir en la combustión en forma de CO2 y agua. ¿Cómo se produce el fuego? Como una cerilla. Pues el fuego es como cualquier reacción química. ¿Qué ocurre para que salga de pronto una cosa ardiendo? Necesita algo que la inicie. Un iniciador, ¿no? Un detonador, digamos. Y puede ser, por ejemplo, puede ser simplemente la cerilla, simplemente el frotamiento. Uh-huh. Ese calor que se produce en frotamiento inicia la reacción y empieza a arder la bombilla. Son compuestos que con un almacenamiento de energía, por ejemplo, con fricción, compuesto de fósforo, por ejemplo, el fósforo hace que tenga una combustión mucho más rápida que cualquier otro elemento orgánico. Ese ya crea una temperatura suficiente como para que otros que necesitan una temperatura de partida mayor, pues ya inicien el fuego. Pero el inicio se hace con eso, con unos compuestos que ganen temperatura y muy fácilmente. Uno de ellos es el fósforo, de los fósforos. O una simple chispa. Eso, el mechero lo que tiene es una chispa. La chispa le da al momento que... ¿La chispa qué es lo que es? La chispa es pura energía. Pero el rozamiento produce calor. Claro. Y luz. Una chispa es... En este caso no es eléctrica, porque no suele ser una piedra. Una piedra es la que lanza la chispa. Pero imagínate que es eléctrica. Es una pequeña energía muy muy concentrada en muy poquito sitio. Entonces, eso tiene tanta energía como para iniciar la combustión del gas que sale del mechero. O cualquier otro tipo de combustión, ¿no? En este caso estamos hablando del mechero. Tú giras la rueda, el rozamiento de la ruedecita con la piedra del mechero hace saltar una chispa y esa chispa enciende el mechero. Has hablado antes al principio de algo que yo quería preguntar también. O sea, tenemos una llama, la vemos, imaginaros que tenemos una cerilla encendida, ¿no? Uh-huh. Y vemos en la cabeza del fósforo que se está quemando, una parte azul y luego otra parte naranja, casi rojo. Uh-huh. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Que me ha quemado! Se ha quemado. ¿Por qué? Sí, el color de la llama depende de la sustancia que se está quemando. Depende de la sustancia. En química hay incluso experimentos que se llaman ensayos a la llama, de poner una sustancia en una llama y según el color que toma, pues sabe de qué compuesto se trata. Sabemos que el sodio es amarillento, anaranjado. Y es que mira, el micrófono de frente, como muy, me mires... El fósforo es muy, da una llama muy blanca, por eso se utilizaba antes... El fósforo y el magnesio en los flashes antiguos que hacían un fogonazo muy blanco. Y depende del material. La madera, que es lo que se quema, o sea, si tú ves un cerillo de madera arder, tiene una tonalidad diferente a que si es de esos otros que había de cera. ¿Os acordáis? Esos otros que había blanditos, pues las tonalidades son diferentes dependiendo de lo que se esté quemando. En la tonalidad depende de lo que se quema. Cuando es así azuladita, es nuevamente un hidrocarburo que está combustionando bien, con buena cantidad de oxígeno, porque si combustiona mal, que está mal regulado, sale muy amarilla, entonces pone todo negro, con carbonilla, y no es rentable esa llama, ¿eh? Tiene que salir azulada, cuando tiene la mezcla adecuada de gas y de aire, de oxígeno en este caso. Uh-huh. También depende de la temperatura, ¿eh? Una llama de baja energía calorífica es tirando a roja. A más anaranjada, claro. Roja, después más energía va sucesivamente naranja, amarillo, el blanco y el azul, como dices, las mejores combustiones, son las que dan mayor temperatura, eso se ve muy fácilmente con cuando se imágenes en acerías, por ejemplo, de que se está trabajando el acero y se ve que acabado salir del atorno el hierro o el acero es azul. Y conforme se va enfriando enseguida va tomando colores blancos hasta que ya toma el color grisáceo que después va a tener frío, pero pasa del azulado blanco y después amarillento hasta su color. Eso es porque está bajando de temperatura. A mayor temperatura también es mayor azulado. O cuando si ves a alguien que está soldando con esas máscaras, esas caretas, sí, la luz que se produce allí es muy blanca, muy... El acetileno cuando se enciende, se prueba primero a baja temperatura y sale la llama roja o blanca, y cuando ya le enriqueces, le pones más gas acetileno, que mejora la combustión, la llama pasa de blanca a azul. Una bombona de butano porque explota. ¿Eso es una combustión? No creo que sea combustión. O sea, cuando ya una vez que explota, al salir el gas fuera, arde. Pero si explota porque revienta por alguna anomalía de la presión o del gas, no es combustión. Vamos, creo yo. Hay un refrán por ahí, o un dicho, que está mal dicho, ¿no? Dice, no hay más pólvora que la que arde, ¿no? La pólvora no arde. Eso nos enseñaron en la mili. Si la pólvora no arde, la pólvora deflagra. Claro, porque no es lo mismo. No arde como si tú pones un madero. Cuando tú pones un reguero de pólvora y va chimenea y empieza a arder, ¿no? No va ardiendo, va deflagrando. Sí, sí. Bueno, el gas de la combustión, como ha dicho, de la reacción, es carbónico. El carbónico tiene una manera distinta al gas que puede producir la pólvora al quemarse. La pólvora se quema y esa expansión tan enorme de ese gas que no es carbónico provoca la explosión. Sin embargo, la deflagración. Pero en una combustión normal no hay una explosión, sino las barbacoas no se podrían hacer. Tendríamos que... Bueno, el fuego es muy importante en nuestra vida. No podríamos vivir sin fuego. Todo el mundo hacemos fuegos todos los días. Sino de una... Bueno, ya hoy... Cada vez menos. Pero bueno, no podemos negar la importancia del fuego. Tanto para beneficio como para perjuicio, ¿no? Don José Luis Parra. ¿El fuego es un invento o un descubrimiento? El fuego ha estado siempre en la Tierra. Porque nada más que cae un rayo en la sabana y se producen incendios de tipo natural. Y el efecto inmediato es que hay algunos animales que lo aguantan mejor y otros que lo aguantan peor. Y que es una especie de renovación de las plantas, ¿no? De hecho, cuando se producen fuegos de tipo natural, hay animales que se alimentan gracias a los animales que han muerto, que no han, digamos, podido librarse del fuego, aquellos que no estaban protegidos, y hay animales que se aprovechan de él. El hombre, históricamente, en la prehistoria, pues utilizaba estos fuegos también de la misma manera, para carroñear. Se producía un fuego de tipo natural, y lo más probable es que fuera por allí viendo qué es lo que había quedado, qué es lo que se había quemado. Y que probara también que la comida que probaba después de haberse quemado era distinta a la que... A la cruda, claro. Está menos correosa, más blanda, ¿no? Ese tipo está más buena. Pues lo hizo pronto. Y lo conocen además los animales. O sea, eso es algo que cada vez que hay un fuego de tipo natural se produce, ¿no? Y otra cosa que hay que decir es que el fuego no es un descubrimiento, como tú has dicho. ¿De qué es un descubrimiento? Es algo que, bueno, pues el fuego estaba ahí. En principio no fue... Digamos que no fue un invento como la luz eléctrica, o a lo mejor sí, no sé. Porque teniendo en cuenta que Edison necesitó 5.000 experimentos, no se le ocurrió un buen día inventar la luz eléctrica, sino que tuvo que hacer un montón de experimentos, ¿no? O de ensayos para realizarla, ¿no? Entonces, decir que la utilización del fuego no es propia de nuestra especie, del Homo sapiens, sino que nuestros primos, Neandertal y Homo erectus, pues los utilizaron también. Y se tienen pruebas arqueológicas de que o paleontológicas de que eso es así, ¿no? ¿Y cómo lo utilizaban? Bueno, tú antes de empezar el programa estábamos hablando de una película. No hay una seguridad al 100% de esto que voy a decir ahora, pero se supone que fue así. Y que una vez que tanto Homo erectus como Neandertal o los propios Homo sapiens sapiens, o sea nosotros, descubrimos el fuego, hay un intento porque ese fuego no se vaya. ¿Conservarlo? Por conservarlo. Porque el fuego daba una superioridad al hombre sobre el resto de los animales que lo convertía en algo distinto. Ya digamos que era la forma de salir del estado natural. El fuego, vamos a decirlo en plan poética, nos hizo dioses. Uh-huh. Dentro de... o seres con poder superior. ¿Sobre los otros? ¿Poder sobre los otros? El mito de Prometeo viene de ahí. Prometeo roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y es la forma de liberarlo, de liberar al hombre de los propios dioses. La metáfora o el mito es bonito, pero en el fondo es así. O sea, es una forma de que nosotros ser distintos. Y supuso para el hombre también pues una elevación de su conciencia. Dejamos de pensar de una manera natural, o dejamos de actuar de una manera natural y empezamos a pensar de una forma más elevada, a transformar de una forma distinta la naturaleza. Por ejemplo, se podía llegar a un bosque, meterle fuego y convertirlo en otra cosa. No solo ya para cazar, o también para cazar. Si tú metes fuego en un bosque, te cargas a todos los bichos que haya por ahí, no tienes que ir uno detrás de otro. Y también te permite luego utilizar el tramo de bosque que has quemado, ¿no? Te permite, con una llama, puedes ahuyentar de noche a los animales. Es más, con una llama puedes convertir la noche en día. Uh-huh. Cosa que hasta ese momento había sido imposible. El hombre vivía atemorizado de noche. Mientras que ahora, pues se hace dueño de la noche. Entonces, ese tipo de transformaciones, pues son revolucionarias, ¿no? Y duran cientos de miles de años. O sea, el fuego nos ha acompañado a otras especies y a nosotros durante cientos de miles de años antes de que incluso pudiéramos crearlo directamente. Que esa es otro, digamos... Empezamos nada más que conservándolo. Conservándolo, en principio conservándolo. Aunque luego crearlo no fue tan difícil como parecía. De hecho, hay multitud de culturas que empezaron a crearlo de muchas diversas maneras. Frotando dos palos con una infinidad de técnicas. Utilizando, por ejemplo, un trozo de pirita que contiene un 40% de hierro. Y es un sulfuro de hierro, que contiene un 40% de hierro, y un silex, una piedra. Al frotar los dos elementos, pues salta una chispa. Eso es dificilísimo de hacer. Sí. Bueno. Que parece que es muy fácil, pero yo me he puesto con dos palitos. Sobre todo por una cosa que voy a decir. Es difícil de hacer, pero también sobre todo porque no todo el mundo tenía la pirita ni el silex. Eso. Eso en principio. Entonces, había pueblos que disponían de los elementos para hacer fuego, y otros que los que tenían que importar. Con lo cual, la posibilidad de hacer fuego se convirtió en un motivo de intercambio comercial. O sea, que digamos que todo este tipo de... Es una revolución. Claro, es una revolución. Incluso es una revolución antes de la revolución neolítica. O sea, antes del cultivo de animales y de plantas. O sea, el fuego lo tenemos antes que la agricultura. Por supuesto. Ya hemos dicho, es que la agricultura empieza hace 10.000 años como mucho. Hace 10.000 años como mucho, estamos hablando de 8.000 antes de nuestra era, aproximadamente, en lo que es el Oriente Fértil, uh-huh. El creciente fértil, que es Oriente Medio, lo que es hoy día Irak, Turquía, uh-huh. Mesopotamia, Egipto, etcétera. Bueno, y resulta que del fuego estamos hablando de 300.000 años, hace 300.000 años. O sea, los últimos, el último Homo erectus, el comienzo de Neandertal, y hace 100.000, 150.000 años, el comienzo de Homo sapiens. Estamos hablando de esa fecha. El fuego, claro, te iba a decir, el fuego nos acompaña desde los inicios, ¿no? Es que estaba antes. Estaba antes. Nosotros. Estaba antes incluso la creación del fuego. Porque mientras que la asociación de, por ejemplo, arte y Homo sapiens está completamente ligada, nosotros creamos el arte, el fuego no fue creado por Homo sapiens sapiens. Fue creado por otra especie. Es así de... claro. El arte, con Neandertal no había arte. No había arte. No había cuevas de Altamira, ni Lascaux, ni nada de esto. Había cementerios, eso sí. Había otro, pudiera haber las manifestaciones de tipo artística, pero no esas, no la interpretación abstracta, el decir voy a pasar un animal a una pared, eso no lo hay, o sea, por mucho que se ha buscado, no se ha encontrado, ¿no? Aunque sí, incluso la música no lo habían creado ellos, no habían creado instrumentos musicales. Uh-huh. Pero bueno, eso es otra historia. Pregunto, ¿o va a decir algo? No. Te pregunto, porque el fuego, estamos repasando la historia, venimos hacia presente. Cuando llegan los griegos, el tiempo de la Grecia clásica, se habla de la importancia de los elementos, del fuego, del agua, de la tierra y del aire, ¿no? Sí, pero antes de responderte esto, me gustaría decirte una cosa. Dime. Que es interesante, hablando del tema de la conservación del fuego, cómo en época romana las vestales cuidaban el fuego sagrado. ¿Las qué? Las vestales, las vírgenes vestales, que eran vírgenes de Vesta, cuidaban el fuego sagrado. Y el fuego sagrado no podía apagarse. Nunca. No podía apagarse. Te voy a hacer un comentario, pero por favor, no nos metamos con el Vaticano y cosas estas. En todas las iglesias hay un fuego sagrado que nunca se apaga. En todas, todos los templos de todas las iglesias católicas. Sí, es lógico. Digo, es lógico porque las tradiciones... O sea, que eso existe todavía. Siempre hay una luz encendida permanentemente y de fuego. Es lógico. Entonces se piensa que posiblemente ese temor porque se apague el fuego, pues se conservó luego, cuando ya era posible crearlo. Como símbolo. Sí, como una necesidad pues ancestral. Fueron tantos miles de años intentando no perder esa posesión que luego... mencionábamos antes la película aquella famosa de En busca del fuego, ¿no? De Jean-Jacques Arnaud, que recogía precisamente eso y donde aparecen dos especies. Aparece Neandertal y aparece Homo sapiens sapiens, en Purne, ¿no? Uh-huh. O sea, que es interesante todo esto, cómo se une la mitología, la historia, paleontología. O sea, cuando llegamos a Grecia aparece, digamos, la primera ciencia, ¿no? Llegan a comprender, y ahí podía hablar a los físicos y... ¿Llegan a comprender realmente ellos lo que era el fuego? ¿O cuándo la humanidad tiene conciencia de lo que es el fuego realmente? A nivel práctico sí, pero... Incluso creían que el fuego era uno de los cuatro elementos que se componía el mundo. Lo simplificaban a elementos, precisamente, ¿no? Y ya ahora sabemos que no... Que Demócrito sea, no. Demócrito era el primer atomista, es decir, que creía en átomos. Ese no creo. Ese no. Ese era el Demócrito, el primer atomista que hubo, ¿no? Que creía que la materia se podía dividir hasta llegar a un punto que era átomo, era indivisible. O sea, pero los clásicos de Grecia era tierra, aire, agua. Que se creía que todos los elementos, todos los compuestos se podían, con diferentes proporciones. Celestes tenían mucha componente de fuego porque eran etéreos y tal. Todos los componentes terrestres tenían mucho componente de tierra y un poquito de agua porque eran sólidos y tal. Entonces, combinando esos cuatro, ellos daban explicación a todo lo que se... Pregunta de Pero Grullo. ¿Por qué el agua apaga el fuego? Porque el agua apaga el fuego porque lo deja sin oxígeno. Eso lo sabemos todo el mundo, pero ¿por qué? Lo deja sin oxígeno también. Bueno, depende. Sabemos que todo el mundo sabe que el agua apaga el fuego. Una manta, echada por encima y la apaga también. Al ser líquido, separa el gas que proporciona el oxígeno atmosférico de la materia que se está combustionando, vamos, de lo que sea orgánico. Al ponerle una película de líquido que separa el oxígeno de la atmósfera de la... Para la reacción. Si pones muy poca agua, no la apagas, claro, se evapora. El calor que tiene la llama se evapora el agua, forma gas y no termina de apagar. Pero si hay suficiente cantidad de líquido, se para el oxígeno atmosférico. Lo mismo que, como decía José Luis, una manta, echar una manta al fuego. Si es una sartén la que está ardiendo, la tapas, no le eches nunca agua. Sobre todo si hay dentro agua ardiendo de aceite, la tapas y se queda sin oxígeno y se para. ¿Eh? O la saliva y los dos deditos en la vela. Quiero hacer un comentario sobre las formas de encender. Cuando antes hablábamos de la cerilla y tal, bueno, pues hay instrumentos. Mirando aquí un librito que tengo, se llama El hombre y la materia, de André Leroy Gurán, que es un etnólogo y prehistoriador francés, pues muy famoso. Bueno, pues ahí tiene un estudio de la evolución técnica de la humanidad y recoge muchos de los instrumentos, de los mecheros, vamos a llamarle así, que se han utilizado a lo largo de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y desde este que hemos dicho antes, de pues la piedra de Pirite, del Siles y la Yesca, pues, pues no sé, aparecen aquí también, por ejemplo, uno que llevaban los mongoles siempre encima, que era un estuchito con un, una bolsa con hierro y la yesca y todo preparado para encender, como el que lleva el mechero, vamos, igual. Y el encendedor más curioso, y por eso me refiero a esto, para que se vea lo que son las cosas, ¿no? Cómo la humanidad parece muchas veces que pueblos aparentemente muy atrasados y resulta que tienen unos avances que dices tú, esto es como han podido descubrirlo, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia hay un cilindro de madera que lleva una estopa. Entonces, es como un émbolo, presionas y por la presión del aire lo calienta tanto que termina prendiendo la mecha. La estopa esa. Y esto se utiliza en los laboratorios de física, en una versión mucho más moderna. Pues o sea, si que, te parece... ¿Eh? Hacemos una pausita musical y seguimos hablando del fuego. Es que estoy buscando la última pista. La última, muy buena, muy buena. Que si uno es viejo y sabio, pues sabe sí, muchas cosas, exactamente, ¿no? Exactamente. Una de las baladas. Parson, ahora volvemos. Ahora volvemos y yo le doy al botón, claro. Ahí, ahora va, ahora va, ahora va. As far as my eyes can see. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Tenía pensado poner esta música, ¿eh? Lo que pasa que ha sido tan de pronto porque escuchamos un ruido ajeno a todo esto que tuvimos que salir fuera de los estudios de la radio a ver qué es lo que había pasado. Estábamos hablando de fuego y escuchamos una especie de explosión y rotura de cristales, con lo cual pues tuvimos que salir fuera a ver qué había pasado. Pero no ha pasado nada digno de mención. Gajes del directo, como se suele decir. José Luis, el fuego tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y tú me estabas refiriendo antes, fuera de micrófono, sobre una cosa importante. Claro, y que tiene que ver también con el arte y la utilidad, ¿no? Sí, la cuestión está, bueno, el arte y una cuestión práctica, sumamente práctica. La utilidad. Uh-huh. Porque cuando empieza el Neolítico, aparte de la agricultura, aparte de, digamos, de domesticar los animales y posibilitar la domesticación de las plantas también, pues empieza una de las actividades más geniales que ha tenido nunca el hombre, que fue la creación de la cerámica, ¿no? La cerámica, que no es otra cosa que silicato de aluminio hidratado, implica que tú metes un trozo de barro en alta temperatura y se solidifica. Se convierte en algo parecido al cristal. O sea, hemos convertido algo líquido, ¿Cómo? Algo líquido en algo sólido. ¿Cómo? Semilíquido en algo sólido. ¿Cómo se le ocurrían esas cosas? Pues pudo ser por casualidad, como siempre. O sea, simplemente observaron, con el fuego estaba presente en sus vidas. Pues supongo que hubo un momento en que alguien observó que determinadas piezas de barro o determinados elementos se quedaban un poco más duros, y eso fue observándolo. Y hubo alguien que se le ocurrió, o mucha gente, se le ocurrió la idea, de hacerlo de una forma, digamos que... Hombre, es que si tú coges barro y lo pones al sol, con el calor se seca, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que la dureza esa. De hecho, para que se produzca arcilla se necesitan unos 600 grados. Al sol no llegaría nunca a esa temperatura. O sea, que 600 grados implica que tú tienes que meter eso en un... No en un horno, porque el horno alcanza temperaturas mayores todavía, pero pues al lado del fuego y llegar a esa temperatura, ¿no? O sea, que de alguna manera o de otra lo consiguieron, y eso lo fueron repitiendo. Luego, José Luis habló antes del tema de la oxidación. Bueno, pues una cosa que se permitieron fue pintar la cerámica, y ahí sí que las distintas pinturas, después de un proceso químico, digamos que no termina, la pintura no termina con el mismo color y la misma apariencia que cuando no se produce su paso por el fuego, sino que se produce una oxidación, se produce una serie de reacciones químicas que hace que cambien su color y su aspecto. Con lo cual, la mente del hombre, tanto al convertir algo, semilíquido o algo no completamente sólido en algo muy duro, y algo que les permitía luego pues utilizarlo para comer, incluso para realizar obras de arte, para tantas cosas, pues fue una revolución en la mente. De nuevo, tenemos un salto que podíamos denominar mágico. El hombre estaba controlando, como lo mismo que había hecho con el fuego, estaba controlando elementos que estaban, digamos que elevándolo de nivel, que estaban incrementando su conciencia. Lo que viene después, pues son, digamos que, adelantos de tipo tecnológico. Por ejemplo, si se sopla el carbón, si se sopla el fuego, se incrementa la temperatura. De ahí la creación de fuelles. Me estoy acordando de una cosa que tú nos has contado muchas veces, que viene después, es el bronce, ¿no? Sí, el sobre todo para hacer paso, una vez para hacer las armas, ¿no? Una vez que utilizamos, primero fue la cerámica, ¿no? Sí, la cerámica aparece primero, y luego una vez que incrementamos la temperatura, como creando hornos, metiendo elementos de fuelle cada vez más poderoso, más potente, el tema está en que estos avances hacen que la temperatura se vaya incrementando, 900, 1000 grados, 1200 grados. Y llega un momento en que nos permite, primero, el cobre, el estaño, trabajar con cobre y estaño. Con la aleación de cobre y estaño produce bronce. Y, de nuevo, hay que hacer referencia a una película, aquella de Sinué, el egipcio. que la hemos mencionado aquí alguna que otra vez, donde el secreto en este caso es el hierro, ¿no? El hierro que necesita más temperatura, una elaboración mayor y que... ¿Las armas primero fueron de hierro? No, primero digamos que son de cobre. Las armas. Las espadas, por así bueno, así. Sí, o de siles. Lo primero fueron siles, las madera piedras. Y siles. Sí. Una piedra muy dura, que es el siles, que fue utilizada por el hombre prehistórico. Más se podía tallar, ¿no? Que se podía tallar y que eran las puntas de flecha, las puntas de las lanzas, todo esto estaba hecho con siles. Luego vino el cobre, y por último y después a la acción de estaño y de cobre vino el bronce, que el bronce ya es un vamos que durante mucho tiempo hubo espadas de bronce, mucha dureza, mucho más duro el material, pero aproximadamente en el siglo XII-XIII antes de nuestra era comienza a producirse el hierro, posiblemente procedente del norte de Europa, no está muy definido, con los denominados pueblos del mar, pues hay una serie de invasiones. Los famosos en la Biblia aparecen también estos personajes, son los que se conocen como filisteos. Uh-huh. Los filisteos probablemente eran de origen, tenían como origen estos pueblos del mar, ¿no? Y esta gente traían el hierro ya. Entonces esto supone una revolución de toda la zona y las civilizaciones poco a poco van adoptando que eso es lo que comentaba antes, la película Si no es el egipcio recoge cómo llega el hierro, ese hierro famoso en forma de espada a Egipto, que lo lleva el médico a como si fuera un tesoro, digamos el arma secreta, ¿no? de la época, ¿no? Y todo esto se produce gracias al conseguir incrementar las temperaturas de los hornos y digamos que por las características de y los avances tecnológicos que permiten ese incremento, ¿no? Que es el comienzo, como tú muy bien has dicho, de la forja prácticamente donde tiene su, digamos que revolución total, pues en el siglo XIX y XX con la industrialización. La revolución industrial, claro. Donde y la creación de elementos nuevos que no se habían visto antes, como el acero, ¿no? La canción aquella de John Lennon, ¿no? Acero y cristal, ¿no? De la que están formadas las grandes ciudades actuales, ¿no? Pues para ir ya terminando el tema del fuego, en el sol no hay fuego, ¿no? No. Pero mucho tiempo se ha creído que había fuego. Sí, se había creído la idea partió precisamente de los griegos por el tema del brillo del sol y que imaginaban que tanto el sol como las estrellas eran hogueras que estaban muy lejos, pero eran hogueras, claro, no tenían otra experiencia energética así tan grande que no fuera el fuego, no podían imaginar que hubiera otro, pero sí lo hay. Y lo que ocurre en las estrellas, y en todas las estrellas y en el sol, es reacciones nucleares, que no son combustiones, ¿no? Son reacciones nucleares. La combustión, como se ha hablado aquí, se incorpora oxígeno, reacciona con los compuestos, pero el oxígeno sigue siendo oxígeno. Primero está solo, combinado con el mismo en la atmósfera, formando O2, y cuando termina el fuego, pues ha cambiado de compañero y normalmente coge el compañero el carbono de la sustancia CO2. De la sustancia que ha quemado y se transforma en otro compuesto químico que es CO2, dióxido de carbono. Pero el oxígeno era antes, el átomo de oxígeno era átomo de oxígeno antes y después sigue siendo átomo de oxígeno. No ha variado. Y el otro que se combina con el H para formar agua también. Sí, pero no hay cambios de elementos, ¿eh? El oxígeno sigue siendo oxígeno, cambia de compañero de viaje, digamos, ¿no? Pero en las reacciones nucleares no. Las reacciones nucleares, concretamente la de las estrellas, parte de hidrógeno. El hidrógeno se transforma en otro elemento químico. No, ya deja de ser hidrógeno, no hay resto, sino el hidrógeno ya es otra cosa. Concretamente en el sol pasa a ser helio, ¿eh? Uh-huh. Y en estrellas mayores, pues el helio se transforma en litio, el litio en boro, el boro en así, hasta que las más grandes pues terminan en el hierro y reciben una explosión gigantesca, y a partir del hierro ahí nacen los demás. Pero en estrellas como el Sol únicamente es hidrógeno que se transforma, no varía ni cambia de compañero ni nada, sino se transforma completamente en otro átomo distinto, porque hay cambios dentro del núcleo. Un poquito de repaso, el átomo ahora se conoce que tiene dos partes muy bien diferenciadas, un núcleo que es muy difícil de partir e incluso de ver, porque es muy pequeño y tiene unas fuerzas muy grandes entre ellas, y una capa donde están los electrones. En los procesos químicos se pueden variar los electrones de lugar o se pueden arrancar, pero ya está, es lo único que se puede hacer. El núcleo, digamos, en las reacciones nucleares, centro del átomo es siempre, no interviene para nada, no se transforma, nunca cambia, pero en las reacciones nucleares sí. Esa es la diferencia enorme, por cierto, de lo que es una combustión a una reacción nuclear. La cantidad de calor también es enorme, la diferencia. Una combustión no tiene nada que ver con una con la energía que se desprende en una reacción nuclear, de este del ciclo este que hay en el Sol. O sea, son no tiene niveles diferentes de energía. Totalmente. Lo de Hiroshima, ¿no? ¿Qué? Sí. No tiene nada que ver. Bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso a lo que es el fuego, que ha quedado bastante claro. Si queréis puntualizar algo, pasamos a una cuestión que... El otro día vi una película dedicada a eso precisamente, se llamaba de ciencia ficción Sunshine. No sé si la habéis visto. Sunshine. ¿La he visto? No lo he visto. ¿Qué tal? Que sale la gente arrasada precisamente por aproximarse al sol. Que van no es aconsejable aproximarse al sol. Una misión espacial porque el sol se estaba apagando, ¿no? Sí. Había que reactivarlo. Bueno. Sí, es una chorrada de historia. Una de las historias que a mí de chico me... Se me quedó, sobre todo por el de chicos son muy importantes los gráficos, los dibujos en los libros, sí. Pues se te quedan muy grabados. Y era esa imagen de Ícaro acercándose al sol y derritiéndose las alas de cera, ¿eh? Sí, pues esto era un poco así como Ícaro, pero... Uh-huh. Por cierto, la nave posiblemente no se llamaba Ícaro. No recuerdo. Pues, ¿no? Puede ser. Posible, sería posible. Muy apropiado. Si no lo era, sería... Pero se le quemaron las alas, seguro. Bueno, José Luis, tú estabas apuntado a la red Ilíada, ¿no? Tú habrás recibido un montón de... Bueno, recibirás miles de correos de esa red. Os contaba yo antes afuera de que esta semana... Bueno, las semanas anteriores cayó un meteorito en la zona de Entre Ríos, en Argentina, donde vive mi buen amigo David, en Paraná. Bueno, pues cae el meteorito, no se destruye, sino que llega al suelo. Bueno, pues imaginaos la noticia, pues todo el mundo ve el trazo, que se cae, que es noticia en todos los medios de allí, ¿no? Y resulta que se entera un señor que vive en Estados Unidos, que lo llaman cazador de meteoritos, pirata de meteoritos, lo dicen de todo, y va a Argentina, coge el meteorito y se lo lleva, porque este señor se dedica, no sé si tú lo habrás leído en los comentarios, a venderlos. A cachitos, a trozos, ¿no? Como propio. Sí, y ganar en el cambio, claro. Hombre, claro. Un pedrusco. Entonces se produce un debate entre todos los astrónomos aficionados allí, ¿no? De que el meteorito decían que era patrimonio argentino y luego se quejan de que no hay una ley que pueda controlar eso, ¿no? Luego otra gente se queja de que hay que ver, claro, se le da tanta publicidad que el tío este se entere y viene. ¿Qué pensáis de eso? Tenía que haber cogido antes de ellos. Debería haber venido Marco Montes de Oca, que es el especialista en derecho del espacio. Derecho del espacio. Ultraterrestre. Ultraterrestre. Pero ¿qué pensáis? O sea, de un meteorito cae aquí a Nájera, ¡pum! Yo creo que... Yo no que, sé la legislación española, que, la verdad. Depende, si el meteorito viene de Krypton, tendríamos un problema, porque la kriptonita le sienta fatal al organismo. Se lo digan a Alex, que está calvito, ¿no? Lo normal es que si cae algo que cae del cielo, que no es de nadie, en teoría, debe de ser de patrimonio del sitio donde ha caído, ¿no? Yo sin saber del... ¿Patrimonio del sitio donde ha caído? No, el que lo coja para él. Vale, pero si es patrimonio del sitio donde ha caído, puede ser de la finca donde haya caído, ¿no? Por ejemplo. Eso es un poco... O del gobierno. Sí, pero si cae en el patio de mi casa, es mío. También pero claro, que recordar un motivo que toda la Tierra está formada por eso. Yo lo que creo es que si cae un meteorito de esa importancia, que todo el mundo lo ha visto y tal, tenían que haber ido... Parece que los meteoritos caen Porque cae el meteorito y de pronto es algo nuevo. Y sin embargo, toda la Tierra, toda, está formada así. Claro, pero eso me refiero a eso. Que o sea, si visto desde ese punto de vista. Cae un meteorito y entonces lo normal es que los científicos argentinos vayan a estudiarlo, a recoger muestras y a hacer... Y los conocimientos los compartan con la comunidad científica internacional, eso es lo ideal, ¿no? Con la comunidad científica internacional, investiguen, llamen a un especialista de donde sea, si allí no los tienen, que yo supongo que sí los tendrán perfectamente, para saber si es un meteorito de un asteroide, si viene de Marte, si viene de donde sea, y hacer un estudio de él. Pero si lo dejan ahí, X, pues cualquiera que viene se lo podrá llevar, no sé. Ha sido un descuido, supongo, que de ellos mismos. De no acordonar la zona. Yo recuerdo, hará unos 3 o 4 años que hay un meteorito por la parte de Valladolid, por ahí. Y fue la Guardia Civil a buscarlo. Claro. Que no sé quién se lo ordenó. ¿Alguien? ¿Un ministro o algo? Yo qué sé. ¿Quién se encarga de los meteoritos? Que no sé. Será el CSIC, ¿no? Sí, el CSIC, el tema de investigación tiene que estar ahí pendiente para recoger la muestra. Para recogerla de manera y meteoritos adecuada, porque a lo mejor tú sabes que las muestras, las cosas científicas, según se cojan, puedes estropear lo que sea también. Yo es que la verdad, la única información que yo tengo es que en Estados Unidos quien la recoge es Les Luthor. Cada vez que cae algo cada vez que cae algo del cielo, Les Luthor va y lo recoge. O sea que donde pero caiga. Aquí no sé qué organismo. No, por ejemplo, mira, en Argentina, cuando has comentado lo de Argentina, me he acordado de una cosa que esta gente tiene bastante avanzado, que es la paleontología. O sea, en el tema de dinosaurios y cosas de estas, la verdad es que tiene un pedazo de avance. De hecho, nada más que hay documentales dedicados a este tema, norteamericanos y argentinos. Y me extraña muchísimo que pase eso allí en Argentina, ¿eh? Pero pues te puede decir José Luis, un follón que tiene montado. No me extraña, precisamente, el que haya ese revuelo implica que están sensibilizados. Vamos a darle la vuelta. Sí, claro. Eso sí. O sea, que demuestra que están sensibilizados. Porque sería que no hubiera dado igual. No, claro. O sea, que probablemente es que a lo mejor no han tomado cartas en el asunto como lo han tomado en otros campos y ahora quieren hacerlo, ¿no? Deberían haber tomado cartas en el asunto, ir a investigar, tomar las muestras, acordar a la zona, yo qué sé. Si meteoritos. Lo dejas, X tiempo siempre hay aprovechados que cogen y se llevan lo que primero que pillan. Por lo visto han ido allí y han encontrado una tarjetita. Muestra de meteoritos. Y sobre los meteoritos que hablas, yo estoy harto de ver documentales norteamericanos dedicados a eso y es que cómo funcionan ellos. Ellos funcionan que de esa manera. O sea, van a un sitio, pues hay cazadores de meteoritos y va gente bastante preparada. Con fines muy preparada, además, pero además claro, es totalmente lucrativo. Sí, sí, no es de investigación ni de científico. Tampoco, bueno, habrá quien sí lo haga también. Tampoco hace falta ir a un sitio habiendo visto algo raro para buscarlo. En cualquier montaña, si sabes buscar y hay, o sea, tienes el conocimiento suficiente y le echas suficiente paciencia, encuentras un... Lo único que ocurre es que no van a ser de hace 2 días, sino claro, que a lo mejor tienen 500.000 años. Sí, sí. Pero estamos hablando de cosas muy chicas. Bueno, sí, pero ahí está. Pero es extraterrestre, es de reciente, relativamente reciente, extraterrestre esto. Sí, ya. Es que el problema está en que cuando la Tierra se conforma, la parte, digamos, que más pesada se va al fondo porque era todo líquido o semilíquido. Mientras que ahora, al solidificarse la Tierra, lo último ha quedado arriba. Esa es la diferencia. Sí, coges una piedra que sea, digamos, de la Tierra, de cuando se formó, y ahora la que puedes ver es compuesto de sílice... Después de formada, claro. Pero, claro, si te encuentras una piedra ahora que es hierro puro, tú dices, y es natural, hierro puro aquí no puede estar. O sea, tiene que ser extraterrestre. Si hubiera sido en el momento de la conformación de la Tierra, se hubiera hundido. Esa. La composición de los meteoritos son, extraterrestres todo, ¿vale? Sí, es verdad. Pero... ¿Es tan distinta, es muy distinta de lo nuestro? No, lo único que pasa es que es homogénea. Como no ha tenido el volumen suficiente, como dice José Luis, para diferenciarse los diferentes pesos, en un meteorito te encuentras la composición es la misma en el centro del meteorito que en los bordes. Claro. Y tiene hierro todo, tiene por todos lados. Hierro, todos los demás elementos y agua. Ahora una pregunta hecha que va a palir. Sin embargo, en la Tierra esa cantidad de hierro, la mayoría, la inmensa mayoría se ha quedado dentro. Entonces aquí nos queda porción, pero que es ínfima para la que tenía. Sin embargo, los meteoritos tienen mayor riqueza. Ahora hay una lluvia de meteoritos, que son las acuáridas, creo. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Que son restos del cometa Halley. Hemos estado hablando antes del fuego, de la energía calorífica y del color de la llama, dependiendo de la temperatura y el compuesto del que esté hecho el cuerpo que arda. ¿Digo bien? Sí. Cuando un meteorito se introduce en la atmósfera, por el rozamiento produce calor y luz. ¿Pero produce color? Sí. ¿Debido al elemento del que esté y además, compuesto? Cada... en el... el que es estudioso de la lluvia de estrellas fugaces, meteoro, cada lluvia que proviene de un mismo cometa tiene unas características de luz diferentes. Por ejemplo, las perseidas son blanco-azuladas y las leónidas son blanco-amarillentas, por ejemplo. Que me acuerde yo ahora mismo, no sé de las demás. Cada cometa o cada partícula de ese... de ese cometa que entra en la atmósfera tiene su firma, digamos. A lo mejor no es muy diferente unas de otras, son muy matices pequeños, pero cada uno tiene su firma. ¿Es frecuente la caída de meteoritos o son cosas? Yo digo una cosa, voy a decir una cosa nada. Cuando tú firmas un seguro con el coche, lo tienen en cuenta. Sí, como el del anuncio que le cae el... Sí, no, que viene, ¿eh? Me tiras de la lengua. Depende de dónde vivas. Si vives en Smallville es muy frecuente. Este muchacho está fatal con está la... totalmente obsesionado. Obsesionado con la película. Con el Smallville y está enganchado en Smallville totalmente, ¿eh? Por cierto, Alfonso, Eta Aquáridas, el máximo el 5 de mayo. O sea, que son las que... ¿Has visto cómo aquí el vicepresidente controla a veces? A la lluvia de estrellas. Es que la astronomía es algo... Eta Líridas el 8 de mayo tiene el máximo. Muy muy pobres. Las Eta Aquáridas se prevén 70 meteoros hora. ¿Está mal? Y las Eta Líridas 3. Uf. Ah, pues eso la interesa. Tuve una ya y me ha tocado la lotería. El Lucía tiene que estudiar las Eta Líridas. Son las escasitas. Las otras sí, las estudia cualquiera. ¿Recordáis usted algún meteorito así que hayamos visto en Jerez? O sea, estos son cosas que pasan lejos. No, meteorito, vamos. Un bólido muy gordo una vez, ¿no? Vimos un bólido bastante gordo. Convendría recordar ese término de meteorito, bólido, meteoro, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿no? La estrella fugaz, todos sabemos lo que son partículas que se encuentran en el espacio interestelar, sobre todo debido a restos de cometas, que cuando entran en contacto con la atmósfera se inflaman y producen la típica traza de estrella fugaz. Cuando esa estrella fugaz no es tan chiquitita y es bastante grande y produce una llamarada muy intensa, pues se llama bólido. Hablamos de grande y pequeño. Pequeño son décimas de gramo. Cabeza de alfiler. Eso. Y grandes otro, pues, son de gramos para... todo lo que quieras. Para arriba. De gramos cuando hablamos arriba. De un meteorito en concreto, como este que has hablado tú, que ha caído en Argentina y demás, es eso mismo, pero con suficiente tamaño como para no terminar de arder en la atmósfera y cae al suelo. El momento que toca el suelo es un meteorito. Bueno, si es muy grande, se llama planetoide, pero bueno. Sí. Si es muy grande, Haishulut. Se llama planeta enano. Y Armagedón. Armagedón, Deep Impact, y etcétera, etcétera. Pero digamos que un pedrusco que puede ser perfectamente de unos 10 kilómetros tiene un nombre específico, sí. Gran destructor. Gran destructor. Sí. Provocador de la... ¿Escucháis bien los monitores, no? ¿Lo escucháis bien? Sí, sí. Que os voy a poner una cosa que quiero que la escuchéis, ¿eh? Y ahora hablaremos de eso, ¿eh? A ver. Thank you. La habéis escuchado bien, compañeros, ¿no? ¿Eh? ¿Sabéis lo que era? A ver, ¿qué era? ¿Qué era? Representativo. ¿Qué? Algunos gestos hemos hecho aquí. Sí, era la música de introducción de la serie V, Los Visitantes. La serie V, que yo era totalmente forofo, tanto o casi más de Espacio 1999, una de las grandes series de ciencia ficción. Esta podría tener 15 años cuando la pusieron en la televisión, creo que era los sábados, ¿no? Y bueno, pues ahora curiosamente no la volvieron a emitir, la han sacado ahora en DVD, vale un pastón, ¿eh? Te puedes gastar cerca de 200 euros en tener la colección completa, pero en YouTube están, ¿eh? De hecho aquí los tengo yo bien. Y el otro día, pues tenía muchas ganas de verlo, y ahora, claro, se le notan los años, los efectos especiales, pero el tema me encanta, ¿no? Unos señores que vienen del espacio con pinta de humano, muy buena gente, pero eran mentira todos, porque eran unos lagartos que no querían quitar el agua porque vivían en su país, que estaba en su planeta, vivían muy seco. Bueno, lo que me llama la atención, y quiero que José Luis, porque hoy vamos a hablar de cine ahora, cuando veo comenzar la serie me doy cuenta de que comienza exactamente igual que Independence Day. Lo que pasa es que Independence Day es de después, de mucho después. Con lo cual es Independence Day la que comienza exactamente igual. Exacto, es Independence Day la que comienza como, y me he dado cuenta ahora, ¿no? Con el paso del tiempo. Y digo cómo comienza, o sea, se ven las ciudades del mundo principales y unas naves grandísimas que se colocan sobre encima de las ciudades y nadie sabe nada. Todo el mundo asustado. Los cazas americanos, siempre, claro, se acercan a la nave, no llegan, tiene un campo magnético, dispara, no pasa nada. Hasta que lanzan un comunicado, que en este caso es bueno, y ya en el caso de Independence Day era no ni comunicado ni nada, y un pepinazo que te daban y tal, ¿no? Habladme, decidme algo. ¿Qué os recuerda esta serie? Si la visteis. Yo creo que hay cuatro películas buenas en ese sentido de ciencia ficción, que son las madres de todas las películas. A ver. Y una de ellas es, lo he dicho. Porque a lo mejor V está copiando a alguien, no que, lo sé yo. Que es Planeta Prohibido. Sí. Que esa es, genial. Genial. Entonces de ahí copia a todo el mundo. Conseguí yo verla por fin. ¿Qué, sí, tiene, ¿qué tiene V de...? Ah, ¿la has visto ya? ¿Y sí, qué? Sí, ¿y qué? Planeta Prohibido la conseguí ver, sí. ¿Y qué te pareció? Muy bien. Muy buena película. Aparecen escenas de la Guerra de las Galaxias, de Esfera, de todo lo que se te ocurra. Está copiado de algo de esa película. Incluso Perdidos en el Espacio, todas. El otro día en un reportaje... Perdidos en el Espacio, está ahí. Cuando la anunciaban, hacían referencia a las grandes películas de ciencia ficción, a Planeta Prohibido y a Ultimátum a la Tierra, muy buena. ¿Cuál? Ultimátum a la Tierra. Ah, Ultimátum a la Tierra. Es robot ese. Ultimátum a la Tierra está muy bien también. Alien, por supuesto. Alien. Aunque Alien no deja de ser un remake de una... que es Planeta Sangriento, pero bueno. Tiene tantos elementos de originalidad que... Las aventuras de la Teniente Ripley. ¿Eh? Y Planeta Sangriento es muy cutre. Escena de Z, por lo menos. Ni siquiera ve, ¿no? ¿Tú veías V? Yo veía V, pero no me enganchaba tanto. Yeah. Es que fue larga. Que yo estuve enganchado. Yo no tanto como otras, y no digo nada. No, es que pasa una cosa. Cuando has dicho lo de... No, sí, ya que estábamos... es que pasa una cosa. Que el que ahora se haya cogido la DC, o sea, la empresa de cómics que lleva Superman, Batman y todos estos, y a la Marvel, con El Hombre de Hierro, La Masa, Spiderman y todo esto, y se haya llevado al cine, significa que hay mucho guión. Todo el guión de los cómics. Claro. Entonces claro, eso es un valor que tiene, porque es llevar algo que está escrito ya en cómics y pasarlo al cine. Hemos adelantado un montón. ¿No? Claro, porque incluso que no es crear el guión de... Exacto, lo hay que crearlo, digamos, pero digamos que hay escasez de ideas últimamente. Entonces, eso es un filón. Claro, eso es un filón. Es un filón impresionante. Ahora mismo tenemos la tecnología suficiente para llevarlo al cine y evidentemente eso es un filón. Y vamos a tener películas de superhéroes y que hay gente genial, porque el Stan Lee este es un genio total, ¿no? A la hora de conformar personajes, ¿no? Uh-huh. O sea que... Cierto. Yo en cuanto a la serie V, sí, estuve enganchado en su época. Estamos poniendo aquí, no lo ven nuestros oyentes, pero es la escena en la que el protagonista Donovan está escondido. Él era periodista de televisión y Diana, que era la mala malísima, Diana, pues va a tomarse un aperitivo, ¿eh? Que es un ratón, y dice, se descubre el pastel, es cuando él se da cuenta de esta mujer que es lo que es, ¿no? Y se da cuenta de que es un bicho, un lagarto, ¿no? Y el Krugel era el bueno de los lagartos. Exacto, y la verdad que esa escena en España causó sensación, ¿eh? La, no había otro cogiendo el ratoncito de rabo. De hecho, vendían ratones de caramelos para... Es que se está comiendo un mamífero, cuidado. Un reptil comiéndose un mamífero. Te he cortado. Que no, lo que iba a decir simplemente es que sí, que yo estuve enganchado en esa época a V y demás, y espero no verla ahora. ¿No? ¿Por qué? Porque me desencantaría totalmente. O sea, que la recuerdas con cariño en cierta manera, pero ahora si te pusieras a verlo, empezarías a ver fallos por aquí. ¡Hombre! Los efectos especiales tan cutres que había en esa época y demás. Y dirías tú... Claro, cuando has dicho eso, digo, ¿qué sería si yo viera ahora otra en la misma línea que es Los Invasores? Ahí tiene la escena. Que yo no sé, vosotros sois muy jóvenes, ¿no? No habéis visto Los Invasores nunca, ¿no? ¿Habéis visto Los Invasores? Yo creo que cuéntame algo. Bueno, Los Invasores empezaba y todo el mundo se quedaba con los ojos así. Total, como plato, los ojos como plato mirando la tele, porque era un señor que los descubría, tenían varias características, uno de ellos es que el dedo meñique no se les doblaba. El dedo meñique no se les doblaba, es una de las características. Y simplemente era que estaban invadiendo el planeta y había un personaje que los había detectado. Que ahora hay una película muy parecida, en no sé si en 4, que mezclan a Nostradamus y todo esto. Se llama también El Elegido, El Enviado, una cosa así. Pero vamos, aquella concreta se llamaba Los Invasores. Y digamos que es la misma época del Fugitivo. Que el Fugitivo es más conocido, pero... ¿No era un actor de Los Invasores Robert Vaughn? ¿Quién hacía eso? ¿Cuál? Robert Vaughn. Sí. Ese era el que hacía Los Invasores, ¿no? No. Robert Vaughn no hacía Los Invasores, hacía Los Vengadores. No, ese hacía Los Protectores, Los Vengadores. Los Protectores, sí, era otra. Llevas razón. Y trabajó en Los Siete Magníficos. Sí, sí, sí. El pistolero de Los Siete Magníficos era Robert Vaughn. Pero este eran Los Invasores. Pues yo, y eran muy conocidas. Que yo la he vuelto... Sois muy jóvenes vosotros, ¿eh? Estoy viendo otra vez escena y yo, hombre, la recuerdo con cariño, pero me gusta volver a verla otra vez. Oye, ¿no? Van a hacer película, ¿no? Es que por eso la han sacado. Ah, por eso, que van a hacer película ahora, la película. La verdad que es un tema muy recurrente y muy... Está bien para película y con los medios que hay hoy. Claro. Si la cojo en Spielberg, no te digo lo que te puedes sacar ahí de... Hombre, yo recuerdo de cuando estaba enganchado que la verdad que cuando te enteras de el otro día, del por qué los extraterrestres nos querían venir y todo eso, la verdad es que yo no me lo hubiera imaginado, verás, fue novedoso, ya después de muchos años de ciencia ficción ya te espera, hay algunas cosas que la vas viendo venir. Pero en esa serie, la verdad que es que en el fondo... Lo del agua, el tema de los recursos. Pero en el fondo eso ya se vio en una película que no eran extraterrestres, eran gente de aquí, Coma. Que creo que es de Cronenberg. ¿De Cronenberg puede ser? Puede ser de Cronenberg, no me acuerdo ahora. Total, era una adaptación de una obra de Stephen King. ¿De quién? ¿Coma? Coma. De Michael Crichton. Michael Crichton era, ¿no? Y el del Parque Jurásico era, vale, Coma. Michael Crichton. Bueno, pues en Coma, que trabaja Douglas, el hijo, hay tráfico de órganos, que en el fondo es V. Sí. Es utilizar los órganos humanos, ¿no? Uh-huh. O en este caso, otro. Pero Coma es eso, no es otra cosa. Y es más, digamos que es más diabólico, ¿no? Que el propio ser humano... Pues el otro día... Trafique con los órganos. Volviendo a lo que dice Joaquín, volví a ver, te iba a llamar, eran las 4 de la mañana... Pero por eso no te llamé. Porque pusieron fue el viernes o el sábado, creo que fue en la 2 de Andalucía, pusieron 2001. Otra vez. Y otra vez me la tragué. Y mira que la tengo en DVD, pero la pone y te quedan, ¿no? Qué bien está esa película. Pero que tiene detalles que ves que antes no has visto. Por ejemplo, como ya te la sabes de memoria, te vas fijando en otras cosas que antes no te has fijado. El otro día vi yo flashes de 2001. Por ejemplo, la videoconferencia. Que parece lo que hoy hacemos con un ordenador tan... En la película se ve reflejado perfectamente, ¿eh? Cuando él llama. O la creación artificial de gravedad, ¿no? Que es maravillosa como está hecho eso. ¿Eh? Como va pasando de una cámara a otra y no sé, es maravilloso, es mágico, ¿no? Y todavía hoy. Sí, ¿no? Y ese andar de la azafata con esos zapatos como de velcro, ¿no? Y como luego te cambia totalmente la perspectiva, porque yo pensaba, digo, bueno, si Floyd va sentado medio dormido, porque ella le quita el boli que se le va para arriba, y luego ella hace un recorrido como para arriba, digo, los pilotos están cabeza abajo con Floyd. Y la cámara hace un juego de cámara. Y los movimientos de las naves en el espacio. Hace un juego de cámara que te das cuenta de la posición de cada uno. Que digo que los movimientos de las naves en el espacio, nada de Guerra de las Galaxias, porque en el espacio no hay sonido, no hay, el no hay nada azul, de eso. Entonces eso azul. Está maravillosamente tratado. Y, es una película científica. Y luego la interpretación de lo importante que es un científico que trabaja para un gobierno. Que es cuando él llega a la estación, al intermedio, y se encuentra a los soviéticos allí, que se saludan muy agradablemente, pero hay una tensión, sobre todo cuando... Porque no puede decir cosas que no... Exacto, es que le pregunta y se le queda mirándole, y es una interpretación del actor buenísima, ¿no? Se le queda mirándole y se queda como 4 o 5 segundos en silencio y mirándole a la cara. Y luego pues le contesta. No puedo decírtelo. O sea, genial. O sea, y luego intenté verlo, que la quiero ver bien, cuando él está viajando hacia la Luna, está viendo algo en la tele. Quiero ver. Y si es el tema de central de la película, que es la conversión de HAL 9000, eso es absolutamente genial. Vamos, cómo les lee los labios ese momento mágico en el que toma conciencia de que va a desaparecer. Y la cámara web, que es una cámara web, de HAL es una cámara. Genial, ¿eh? Cuando le dice que se va a averiar algo. Mentira. Está mintiendo. Genial. Yo sé que por eso lo que dices tú, que no pierde el encanto, al revés, una cosa que te ha gustado, vuelve es que, a verla. Es que esa es la diferencia. Es que esa está bien. Es que no, es que esa es la diferencia. No. Pero no es esa, está bien. Esa es la diferencia entre una obra maestra, y un clásico, y una película que no es clásica. Claro. Los clásicos no pasan. Planeta Prohibido es un clásico. Es imposible que esa película pase. Es imposible, porque tú no la ves antigua, tú la ves y no la ves antigua. La ves que, vale, no tenía los medios que tienen hoy día, pero es que hoy día hay veces que los medios se pasan. Pero en 2001 eso no lo echas de menos, ¿eh? Claro. Y estamos hablando del 68. En King Kong 2, en King Kong, bueno, ¿se llama King Kong? La última de King Kong. King Kong. Es una basura, vamos. Literalmente, una basura. Como la que hizo el del Planeta de los Simios. ¿Cómo se llama el director este? No me acuerdo. Tim Burton. Hombre, ¿quién ha visto? El Planeta de los Simios. Más medio y con más de todo. La primera, y ves esto. Por eso digo que la cuestión está en ser un clásico. O sea, un clásico, a medida que pasa el tiempo, cobra más valor. O sea, no es que se deteriore, es que cobra más valor. Cada vez tiene más valor. Te doy la razón porque encima es capaz de vencer al tiempo. Y te digo, una película como Casablanca, que es una cosa que ha pasado. Y tú eres consciente que ha pasado, pero lo vives. Digamos que le estás descubriendo cosas constantemente. Las puedes ver una y otra vez, ¿no? Sin cansarte nunca. No. Si, es que tú te puedes creer que yo tenga 150 canales de televisión y me encuentre a 2001, que la tengo en un DVD, que la veo cuando me da la gana, y me pare. O sea, ya es fuerte, ¿eh? Uh-huh. Porque dices, tú ya la has visto. No, pues. Ve el monolito, te quedas ahí. En fin, quedan 10 minutos. Astronomía, cielo. Yo toco madera porque es que... Llega el fin de semana y pones feo. Me pasó esta semana una cosa curiosa. Estuve hablando con Javier, creo que se llama, que es el chico que está en aquella foto. A ver, la foto de los cofrades. Hay uno a la derecha del todo a rayas. El que está a la izquierda, no, el otro, que tiene un jersey celeste, ¿vale? Uh-huh. Ese chico es amigo de Sergio y es cazador, no de meteoritos, sino de tormentas. Ah, de tormenta. Uh-huh. O sea, le gusta la astronomía como cosa adyacente y a nosotros, como astrónomos, nos gusta la meteorología como cosa... O sea, coincidimos en... Y entonces él sabía de nosotros porque, claro, hacían el programa aquí de... Acordad, aquellos tiempos. Pues eso es peligroso, ¿eh? ¿El qué? Lo de ser cazador de tormenta. Bueno, sí, ¿no? Que hacía el programa de, acordáis de aquellos tiempos del Puerto incienso y de que llegamos aquí, wow, y me aficionábamos, ¿no? Teníamos un ambiente así un poquito. Bueno, pues ayer me entra por el Messenger y me dice, Alfonso, yo estoy trabajando por la tarde y no puedo, y dice, pero se va a dar la posibilidad de un lenguaje que utiliza el tío, un nivelazo que no vea, ¿no? Una vaguada en el centro de la península que va a provocar una bajada de presión, que tormentas, ¿no? Y si en nuestra zona se pueden dar tormentas grandes, incluso riesgo de tornados. Y yo, pues vale, estaremos alerta. Al final, tú sabes que estas cosas, los avisos, no, la meteorología tiene esta. Antes nos decían que en San Fernando ha caído esta tarde chuzo de punta. Y aquí no. Pues me refiero que un día de estos va a venir aquí a, al programa. Muy bien, hablaremos de tormenta. Y además, cazador de tormenta es una afición bonita. Sí. ¿Cómo las cazas? Fotografiando. ¿Eh? O sea, y el chico tiene buenas fotos, ¿eh? Pero que es una afición también... peligrosa. Peligrosa. Peligrosa, sí, y... Yo me acuerdo de ir con el coche por la sierra un día de tormenta con rayos y eso, es tremendo, ¿eh? La palabra no se puede decir porque mi prima se enfada, pero acojona. Sí, porque los ves de frente. Estás viendo los rayos... Este año en Grazalema, cuando fuimos allí con los telescopios, vimos unos tormentazos de lejos, ¿eh? De lejos. Estaba allí. La provincia de Sevilla. Estaba, y nosotros en el Puerto de las Palomas allí. Estupendo. Qué bien lo vimos desde allí, ¿eh? Buen sitio. Allí una tormenta tiene que ser la leche, ¿no? ¿No? El Puerto de las Palomas tiene que llover cuando llueva. Qué miedo. ¿Qué te iba a decir? Antes de que se me olvide, porque si no se me olvidará... Que en la feria me encontré a Aurelio. Me va a dar muchos recuerdos para todos vosotros. El profesor. Aurelio, que está, dice que ya está aquí en Jerez. Como que ya está aquí. Lleva cuatro años, cinco aquí. Tiempo, ¿qué tal? No vayas a contar el chiste, pues, Alfonso, del planeta Los Simios, por favor. No me acordaba por eso. El pobre tiene WhatsApp el nombre. Me acuerdo por eso. Tiene y tela, eso, sí. Y me dijo que habéis acercado. Yo digo, ¿todavía sois los jueves? Yo, sí, los jueves a las 10 allí estamos. Habéis acercado un día. A medio recuerdo para todos vosotros. Tiene WhatsApp, que te guste la astronomía, que sea físico, y te llames Aurelio, y te guste el cine, entonces ya tiene el chiste hecho. Se lo habrán dicho el pobre 40.000 veces. Recordemos que Aurelio era uno de los protagonistas del... Iba a decir el lago de los simios. Como tú dices, son muy jóvenes y no saben nada de eso. Pues los niños no saben nada de eso. Los niños no tienen ni idea. Eso más que lo sabe el cuatro más ahora que nosotros nos gusta. Este fin de semana no se podrá salir, ¿no? ¿Cómo está? Digo yo que he hecho un pronóstico para compañeros míos y está, bajan las nubes a partir de mañana pasado y sí, mañana pasado el viernes sábado y digo viernes, yo sábado, y no sí. Se podría por ejemplo quedar a ver el Starry Night. Podríamos quedar a ver el Starry Night. Porque la vamos. La simulación de un eclipse y todo. Es que... No se me di torta, ¿eh? Bueno, ya estamos terminando. Otra cosita que yo quería comentar. La naturaleza salvaje. Uh-huh. Le comentaba antes a Josuli, antes de comenzar el programa, que yo me quedaba pasmado porque yo, informativo de televisión, veo poquísimo. Alguna vez por la noche, cuando ya me estoy para dormir, pongo el 24 horas para ver las imágenes de lo que está escuchando durante el día. Lo que más escucho es la radio o la prensa online, en el ordenador, ¿no? El otro día pongo la radio, ciclón en Birmania. Yo, ciclón, es lo mismo que tifón en Japón y lo mismo que huracán en Pan. O sea, lo que era, ¿no? Un ciclón parece que no es importante. Y es lo mismo. Ciclón en Birmania, 300 muertos. Siguiente parte. Ciclón en Birmania, 3.000 muertos. Joder, hombre, ya esto es normal porque... en el Radio 5 de las noticias, que es el que más escucho. Ciclón en Birmania, 10.000 muertos. Joder, pues ya va esto. Ciclón en Birmania, 100.000 muertos. Ya va a superar el tsunami de... Tío, ¿qué más? O no nos enteramos. Yo creo que eso, no nos enteramos. Y José Luis Parra en su blog, que es Arvelas. Arvelas.wordpress.com o www.alejandromagno.tk en mi blog personal. O Google, el blog de José Luis Parra. También, y tiene que salir. ¿Qué ha pasado en Birmania? Bueno, Birmania... Tiene cinco minutos. Está haciendo noticia cada dos por tres, ¿no? Primero por el rollo este que... Vamos, el rollo. Digamos que las revueltas que ha habido en torno a los monjes llamados bhikkhus, que se denominarían mendigantes. Hay unos 400.000 y ha habido entre la junta militar del país y estos monjes, pues ha habido una serie de conflictos que han sido noticias últimamente. Y también... porque fue afectado por el tsunami. hace unos años, pues Birmania pues quedó arrasado por el tsunami en el 2004 y murieron aproximadamente unas 61 personas, que comparado con digamos que los muertos, siendo importante todo, de los alrededores, pues parece una cifra insignificante. Nada más que decir que en Indochina, en Indonesia, entre desaparecidos y muertos fueron unos 243.000, que se dice pronto, oficiales. Estamos hablando siempre de cifras oficiales. O sea, que no fue, digamos, que de los más afectados, ¿no? Pero de pronto llega este ciclón y lo que tú dices, las cifras que yo tengo son aproximadamente las siguientes, entre 10.000 y 20.000 actualmente. Uh-huh. 10.000 y 20.000 muertos. Y se piensa que puede llegar a los 100.000. Eso más o menos pone los parámetros, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es que la costa birmana ha quedado arrasada. O sea, ves desde satélite la costa birmana y se ha comido parte del país. El mar. Se lo ha comido prácticamente. O sea, no se ve. ¿Pero se lo ha comido y se ha quedado o se ha retirado? Claro, lo que se ve es agua. O sea, tú ves desde un satélite y tú se delimita la costa, ¿no? De dónde está el agua y dónde está la tierra. Bueno, pues aquí hay un bocado. Se puede ver en el blog, se puede ver la foto. Están las dos fotografías, se compara y se puede ver cómo hay una diferencia porque parte de la tierra se la ha comido, ¿no? Bien. Muy someramente qué es lo que es un ciclón, ¿no? Un ciclón... Bueno, en principio hay que decir que es lo mismo un huracán que un ciclón que un tifón. Lo que pasa que en el Índico se les denominan de esa manera, ¿no? Los vientos circulan a unas velocidades superiores a 110 kilómetros por hora, que es cuando empieza a haber un ciclón de tipo 1. Y luego hay diversos grados. Bien, el grado más alto es mayor de 250 kilómetros por hora de velocidad del viento, no del ciclón en sí. El ciclón, digamos que la masa global viaja a unos 20-30 kilómetros por hora. Pues bien, este concretamente es un ciclón según la escala Saffir-Simpson, que son unos norteamericanos que se han dedicado a estudiar este fenómeno, en concreto con los huracanes del Atlántico. Estoy viendo la foto y verás, se ha pegado un bocado. Se ha pegado un bocado gordo. Gordo, ¿eh? Bueno, pues el viento supera, en este caso, en el caso del ciclón Nargis, supera los 220 kilómetros por hora. No llega a nivel 5, se queda en nivel 4. El máximo. Ha sido durante muy pocos días. Esto empezó, creo que fue el 27 de abril y el día 3 ya se había acabado, pero alcanzó su máximo aproximadamente el día 2 de mayo. O sea, han sido muy pocos días. Uh-huh. Hay veces que huracanes pueden durar más de una semana, incluso muy largo, incluso un mes. En este caso ha sido muy corto, pero ha tenido efectos devastadores. ¿Y dónde está la clave? La clave ha estado en que le ha tocado a Birmania. Casas mal construidas, digamos que infraestructuras que todo. No están en condiciones, todo muy precario, y ha sido arrasado. Y ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias es que la producción ha sido arrasada, incluso zonas que están alrededor, países que están alrededor, como Bangladesh, por ejemplo, o Sri Lanka, que necesitan el grano producido en Birmania, lo van a tener. Se han quedado sin él. Claro. Se han quedado sin él. Porque había tratos de que Birmania exportaría cantidades importantes de trigo a estos países. ¿Y qué pasa con la ayuda internacional? Pues la ayuda internacional se muestra, bueno, ya sabemos cómo es Occidente, ¿no? Somos los salvadores del mundo, vamos a enviar y tal. El otro día leí una cifra incluso por parte de Estados Unidos del dinero que iba a mandar, no otra cosa, dinero. Y la verdad es que cuando la leí, es que no me lo creía. 250.000 dólares. Dos pisos, ¿no? ¿No es lo que cuesta un piso? ¿120.000 euros? Sí, se puede decir que es una mierda. Bueno, pues dos pisos. O sea, es tan ridículo, tan ridículo que vamos, asusta, ¿no? Entonces, aparece como que va a haber ayuda y vamos a mandar un avión y vamos a mandar personas. Nada, eso es pecata minuto para lo que ha habido, ¿no? Que es un desastre total. Estados Unidos, si no fue capaz de solucionarse sus problemas en Nueva Orleans, dime tú. Por supuesto, no son capaces de aguantar al Katrina, no, ¿qué van a hacer en este caso? Alemania. Exacto. En fin, que el tema está en que ahora viene la segunda parte, ¿no? Que es sufrir las consecuencias, epidemias, enfermedades, etcétera, que están por llegar, ¿no? También hay una fotografía de cómo han quedado los campos, ¿no? Que se ven completamente arrasados, ¿no? Eso parecen campos de arroz en vez de que no lo eran. Y horroroso. Últimamente vemos muchas imágenes así, ¿no? Por satélite, de cómo estaba un país y cómo queda después. Parece que la naturaleza se está revelando un poquito, ¿no? No has visto la frase, ¿no? No, la tengo que leer despacio, es bastante largo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y el jueves que viene, pues más. No os queda nada que decir, ¿no? Está todo dicho. No, yo tenía aquí una jubilación de una sonda, pero prefiero leerme el artículo más detenidamente. Está en inglés, en Giri. En el blog de Alfonso Sabrido, un servidor, lo pongan en Google. Uh-huh. No lo he dicho, hay un. Y ustedes son unos osos todos, os manda correos y solamente hay que mandar correos polémicos para que contestéis. Mandé para que si queréis mandar vuestro nombre a la luna en la próxima misión espacial, va, un microchip te lo graban y te dan un diploma. Y dice, pues pamplina, pues no una pamplina, va tu nombre a la luna y además le da publicidad a la misión. Hablaremos de eso el jueves que viene, porque hay de plazo hasta finales de junio para apuntarse. Hasta el jueves. Hasta el jueves.